Hola Matías, bueno, hablándote sobre la final de este domingo, decirte que como equipo y como grupo estamos muy felices, muy contentos de cómo se nos dio, por cómo vinimos trabajando desde el principio de año para cumplir uno de nuestros objetivos. Saber que teníamos un rival muy duro frente nuestro y lo que está representando hoy en día Once Unidos, que están jugando en Liga Nacional y más de dos jugadores del plantel de Once Unidos pertenecen a ese equipo y que supimos estar a la altura. Nada, la verdad se viene trabajando mucho, mucho. A veces se nos complica porque nosotros tenemos entrenamientos dos veces a la semana y muchas veces nos coincidía partidos en uno de esos entrenamientos. Entonces, lo único entrenamiento que teníamos, dábamos el doble. Dábamos el 200% nuestro por cada pelota, por cada situación de entrenamiento, porque sabíamos que teníamos que reemplazar ese entrenamiento que perdimos. También darle mérito a nuestro entrenador por cómo plantea las cosas, los entrenamientos que da, cómo mejoramos. En lo personal, yo mejoré muchísimo este año, muchísimo, desde lo mental a lo del equipo en sí. Siempre está ahí para nosotros, ¿no? Nos pregunta cómo nos sentimos, si necesitamos algo. Para mí Banco Provincia hoy se volvió más que incluso se volvió una familia. Y nada, saber que tenemos a un jugador de gran experiencia como Nicolás Oroz, que supo jugar en vóley internacional, en España y otros lados, que aporta cada día su experiencia hacia nosotros y nos ayuda constantemente. Yo la verdad que estoy muy feliz de todo y por el grupo humano que se formó en Banco Provincia y llegar ese domingo a la final y ver la cantidad de gente que había fue algo hermoso. Cómo apoyaban a Banco y lo que supimos transmitir, espero que le haya gustado a esa gente, a la gente que participó y que estuvo. Nada, eso más que nada, decirte que estamos muy felices y que seguimos trabajando más duro para cumplir más objetivos y que esto fue un primer pasito de todo lo que tenemos planeado este año.